¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito. Mire, sabadito pasado por agua, porque pues tenemos afectaciones de tormenta tropical sobre la península, así es de que hay que mantenerse informados y protegidos. Vamos a tener lluvia pues prácticamente toda la mañana, todo el día, este sabadito alegre. Ese es el pronóstico, así es de que a protegerse y a cuidarse. Por lo pronto, quédese con nosotros aquí en Fórmula en los Negocios sabatino, que estamos transmitiendo desde la Casa de la Radio, en Radio Fórmula Yucatán, 94.5 de FM, allá con Víctor Tun en los controles técnicos y operativos del programa. Gracias por acompañarnos. Nosotros estamos desde nuestra plataforma de Zoom. Perdón, siempre se me va a decir nuestra plataforma. Ojalá fuera mía, hombre, no estaría yo aquí. Pero pues es nuestra sala de Zoom, así es de que estamos transmitiendo el programa para usted. Me acompaña esta tarde el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico, que le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, doctor? Buenas tardes, qué gusto saludarte. ¿Qué tal, mi querido Roberto? Muy buenas tardes a toda la audiencia también. Pues con mucho gusto, como siempre, de estar aquí acompañándote. Gracias por la invitación. Y pues mira, lo que tú dices, todavía estamos en situaciones en las cuales apenas toda en la semana nos estábamos recuperando de la tormenta tropical Grace que pasó por nuestro estado y que algunos nos quedamos sin energía eléctrica durante muchos, muchos días. Pero bueno, esperemos que las condiciones que dicte nuestra madre naturaleza en las próximas semanas sean favorables para todo nuestro estado, pero hay que tomar las medidas preventivas, ¿verdad? Por supuesto, hay que cuidarse, ¿no? Y bueno, es lamentable que la Comisión Federal de Electricidad pues no tenga una respuesta apropiada, diría yo. Yo entiendo que las condiciones son difíciles, postes caídos, transformadores quemados, pero pues si no tienen... Tú bien lo comentabas antes de entrar al programa, que la logística, la dirección de CFE, que pues no se les nota lo que antes le veíamos a CFE. Yo tuve contacto con CFE hace varios años, donde les di algunas conferencias en Jalisco, y era una CFE pujante, gente muy preparada, gente con mucha experiencia. Pero pues ahora como que les falta, ¿no? Hemos tenido apagones y más ahora con las tormentas, pues tú te pasaste, ¿qué? 5 días sin luz. Es imperdonable, efectivamente, ¿no? Efectivamente, 5 días sin poder trabajar y también incómodo para vivir porque no teníamos agua, no teníamos pues todo lo que representa el hecho de tener energía eléctrica. Sí es muy, muy incómodo. Tuve que irme a dormir en 2 días a un hotel porque ya realmente no podía aguantar más el hecho de no poder tener los servicios básicos, ¿no? Pero bueno, esperemos Dios que se reorganice bien la situación en la Comisión Federal de Electricidad para que pueda realmente responderle a la ciudadanía en lo más oportuno posible, porque sí considero que hubo muchos destrozos y muchos daños, pero también fueron mucho tiempo lo que les llevó en nuestra zona, por ejemplo, el devolver la energía eléctrica cuando era algo muy sencillo por hacer. No se tenía que hacer cambios de transformadores ni nada. Simple y sencillamente yo creo que sí se debe de existir una mejor organización, claro, para que entonces se puedan aprovechar los recursos existentes que tiene la CFE. Y como dices, ¿no? Y yo estoy de acuerdo contigo, la dirección, se nota la falta de una logística, una buena dirección en caso de tormentas, en caso de desastres, ¿no? Con Así eso de es. Que desaparecieron el Fonden, que yo me imagino también. Que en el Fonden debieron de haber existido recursos para CFE, pues para, yo me acuerdo en Isidoro, doctor, en Isidoro, pues yo me acuerdo que hasta se mandaron traer postes de no sé dónde, no sé si de Centroamérica o de Canadá o no sé dónde, que se mandaron traer postes porque los postes que se cayeron eran, pues no tenían las CFE, pero actuaron, fue rápido, digo, en la medida, el Isidoro fue tremendo, un huracán que hizo mucho daño en la ciudad de Mérida, ¿no? Y como dices sí, tú, sí. Pues sin tener un desastre tan visible o tan grande y que te mantuvieran 5 días sin luz y en la zona donde vives, ahí donde está tu consultorio, pues es muy, muy sí. La Colonia México, fíjate. Así es una zona donde se podría decir que es muy comercial y donde aquí durante esos 5 días mucha gente se quedó sin trabajar y también sin poder vivir a gusto, ¿no? Sin poder tener claro. Lo indispensable. La comida, por supuesto, a muchos de los vecinos se les echó a perder, a un servidor igual. Tuve que recurrir a mi hija para poder llevarle algunas cosas a su congelador, en fin. Yo creo que... les invito a la Comisión Federal a que se preparen, porque ahorita, como tú dices, la temporada de huracanes es hasta todavía va a ser hasta noviembre. Y, es correcto. Y esperemos en Dios que no llegue a entrar un huracán de las características de Isidoro, porque entonces no me puedo ni imaginar qué desastres podría haber en la situación de surtir la energía eléctrica a toda la población. Claro, y bueno, toco madera, espero que no. Digo, tenemos es, encima este sábado, está pronosticado para que entrara esta tormenta tropical. No sé si todavía le pusieron nombre, pero pues estaba amenazando. Como este programa es grabado, pues el día que lo grabamos todavía no estaba ni con nombre la tormenta, pero estaba pronosticada para que entrara el sábado a la península de Yucatán. Pero bueno, doctor, el tema de hoy precisamente tiene que ver con esa transformación que debemos de hacer tanto en lo individual, en lo profesional, en lo empresarial y en lo institucional, ¿no? De lo que estamos platicando. Se requiere una transformación de nuestros pensamientos, de nuestro actuar, de nuestro saber. Tenemos que aprender tantas cosas. Lo de la pandemia, lo del calentamiento global, es importante el tema, doctor. Así es, mi querido Roberto. El hecho es que en los últimos tiempos, en los últimos, yo podría decir ahora sí que un poquito antes de la pandemia, las cosas han cambiado mucho. Nosotros debemos de estar pensando que estamos en una etapa en la cual definitivamente estamos como renaciendo, ¿sí? Esta situación de la pandemia nos hace pensar muchas cosas. Como tú decías, de índole personal y de índole empresarial también, porque debemos de ver cómo se están manejando las cosas en el mundo, qué es lo que está sucediendo en el mundo, no solamente con las situaciones de salud, las situaciones ecológicas, las situaciones económicas. La gente ya no hace inversiones como las hacía anteriormente, aquellos empresarios que estaban dispuestos a invertir en nuestro país, por ejemplo, como lo hacían anteriormente, ahora ya lo piensan bastante por condiciones que presenta nuestro país en este momento. Totalmente de acuerdo, y fíjate que, como nos lo platica aquí este Ricardo Triana en Expansión, que es el artículo del que estamos haciendo mención, típicamente se habla de llegar a una nueva normalidad, Pero siendo estrictos, bueno, yo lo he dicho, pues no es ni nuevo ni es normal, ¿no? O sea, lo nuevo no puede ser normal. Así es. Dice, criticando esto, no existe algo normal que sea totalmente estático en la vida, porque siempre habrá cambios y la clave es estar preparados para ellos. Lo que hablábamos de las tormentas y lo que hablábamos de una organización como CFE tiene verdaderamente que transformarse y prepararse para estos cambios que estamos viviendo actualmente ya con las tormentas, ¿no? Nunca en Yucatán se había visto tantas tormentas juntas en la temporada de huracanes, pero bueno, vamos a un corte comercial, el tema está muy interesante, no se me vayan, ahorita regresamos. Muy bien. Aquí te espero. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito lluvioso. Hay que estar con calor, de todas formas, seguimos en la temporada de calor, aunque ya estamos a finales de agosto, viene septiembre, también el mes más activo en huracanes tradicionalmente, así es de que estamos en el pico alto de la temporada de huracanes. Hay que cuidarse, hay que mantenerse informado y preparado para ello. Así es de que quédese con nosotros, que tenemos una conversación sensacional. Antes de ello, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Sadasi. Y mire, hablando del tema de hoy aquí en el programa, de la transformación, Sadasi es una de las empresas que tiene 45 años de experiencia en el desarrollo de conjuntos habitacionales de todos los niveles, interés social, medio y residencial, con proyectos en 14 estados de la República Mexicana y más de 300,000 casas construidas. Ofrece siempre la más alta calidad de construcción y bueno, la experiencia de Sadasi aquí en la ciudad de Mérida ahora en sus desarrollos, pues se ve aplicada por las experiencias adquiridas del año pasado, de que estamos en una zona de huracanes, de que estamos con un cambio climático. Entonces, Sadasi ha desarrollado tecnología que le llaman ellos ecotecnologías para la construcción de las casas. Así es de que Grupo Sadasi es una de las principales desarrolladoras inmobiliarias del país y de mayor experiencia en el desarrollo de comunidades sustentables al ofrecer infraestructura y equipamiento educativo, comercial y recreativo. Así es de que si tienes intenciones de comprarte una casa, pues visita cualquiera de los fraccionamientos de Sadasi aquí en Yucatán, Paseos de Mérida allá en el Poniente, en el Norte, Las Américas, y acá en el Oriente, Los Héroes. Así es de que, o métete a su página, visítalos, platica con ellos, www.sadasiyucatan.com.mx. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Y bueno, regresamos en el estudio virtual de Fórmula de los Negocios con el doctor Víctor Gámez Imas, de control odontológico, en este tema de transformación empresarial. ¿Con qué seguimos, doctor? Pues mira, mi querido Roberto, a nivel organizacional, no hay que hablar de un cambio organizacional, ya que se enfoca mucho más en pasar de un estado a otro, es preferible utilizar el término de transformación, ya que este abarca el proceso de pasar de un estado a otro de manera fluida y constante. Mm-hmm. Justamente esa necesidad de transformación tan acelerada de los últimos tiempos en las empresas impone mayor exigencias a nuestra capacidad para pensar de forma creativa, actuar con agilidad y responder rápidamente a los cambios y a las crisis. Esto se ve, mi querido Roberto, cada vez más, se ve más cercano, se tiene que hacer más pronto. Es la misma vida nos hace que el tiempo pase tan rápido que cuando nos damos cuenta ya pasó otro mes, ya pasó otro año, ya pasó tiempo y nosotros no nos hemos puesto a hacer los cambios necesarios en nuestras empresas. Tal vez lleguen momentos como el que estamos pasando actualmente, como para que tengamos un sacudidón y de ese sacudidón que tenemos, nos volteemos a ver qué es lo que tenemos que hacer para que tengamos una transformación en nuestra empresa o también en nuestras situaciones personales, mi querido Roberto, no solamente claro. En las situaciones de empresas. Acuérdate que el personal que forma parte de las empresas también nos interesa que se transforme. Por supuesto, bueno, una transformación, lo quiero yo ver así, empieza pues precisamente con los miembros de una organización, de un equipo de trabajo, ¿no? La transformación está en ellos. Hemos hablado mucho de la transformación digital, porque nos empuja la tecnología pues a esa transformación, pero esta transformación de la que hablamos es más profunda, doctor, porque parte, y bien lo dices tú, parte en las personas, ¿no? Parte en la vulnerabilidad que debemos de reconocer que es la clave para liderar en tiempos difíciles, porque si yo me sigo considerando que no soy vulnerable, que yo lo arreglo todo, que yo lo sé todo, que yo, pues entonces el cambio, la crisis te va a afectar más. Claro. Porque claro. En el caso de las organizaciones, las empresas que sobresalen durante estas crisis fueron aquellas que entendieron dos cosas, fíjate, la preparación para desviaciones bruscas o inesperadas del cambio habitual. O sea, hay que estar preparados para esas desviaciones que a veces nos agarran de sorpresa. La pandemia es un ejemplo de esto. Y el otro punto son las empresas que desean retener una fuerza laboral motivada, deben asegurarse que el trabajo sea significativo. Fíjate, un empleado ya con una transformación, con la experiencia de lo vivido, pues es muy valioso, ¿no, doctor? Por supuesto. Además, Roberto, esa gente es la gente que tú ahí te das cuenta que es la gente comprometida con la empresa. Sí, es la gente que por supuesto va a estar pensando en ir de la mano con las transformaciones que la empresa necesita para poder seguir posicionada en un muy buen lugar y tener éxito. Para eso hay que identificar a la gente, hay que motivarla, como tú dices, pero también hay que estar preparándola constantemente para que esté pendiente de los cambios que vamos a tener en un futuro y de los que estamos teniendo en un presente, ¿no? Totalmente de acuerdo, doctor. Y bueno, ahí escuchando lo que dices, pues interviene un cambio de comportamiento, doctor. Un cambio de perspectiva de cómo estamos viendo las cosas, de cómo innovando, tú lo mencionabas, que la parte más importante en estos cambios, en esta transformación, es entrar en esa innovación, porque es inédito lo que estamos viviendo, doctor. Nadie nos puede decir, oigan, pues cuando les caigan 5 tormentas encima de Yucatán, pues hagan esto y esto y esto. Pues no, es claro, inédito, claro. ¿No? Hay que innovar. Y nos caen junto con la pandemia y con todo. Entonces, debemos estar preparados. Mira, Roberto, yo creo que ninguna empresa que se precie de verdad de ser una empresa que quiera ser algo, va a ser la misma después de esta pandemia, por ejemplo. Debemos de ser diferentes, debemos de analizar nuestros horarios, debemos de analizar quiénes son las gentes que laboran con nosotros, cuáles son nuestros objetivos hacia la comunidad que nosotros le vendemos a la comunidad o le damos servicios. Debemos de estar pendientes de todos los cambios que se dan a nuestro alrededor para que cuando ya pase esto, nosotros hayamos hecho los cambios necesarios para poder resolverles a todos los problemas, a toda la gente, los problemas que ellos necesitan, que tienen. Yo creo que no solamente en estos tiempos debemos de aprovechar para hacer los cambios físicos que a lo mejor la empresa necesita, ¿sí? Los cambios organizacionales que la empresa necesita. Verificar quiénes son las personas con las cuales tú cuentas que realmente tienen puesta la camiseta para poderlas capacitar, desarrollarle mejor sus talentos y apoyarlas para que cada vez sea mejor gente y que apoye definitivamente a la empresa. Hay que retener a esa gente. Y por el otro lado, a la gente que veamos que no es la gente que va junto con la transformación de nuestra empresa, pues irle dando las gracias e incorporar a la gente que sí necesitamos para que se desarrolle junto con nosotros. Totalmente de acuerdo. Y fíjate que en la semana tuvimos aquí a nuestros amigos de Sadassi y platicábamos precisamente del movimiento de los colonos en las Américas, por ejemplo, de cómo enfrentaron empresa, gobierno y colonos, pues la problemática del fraccionamiento el año pasado, y ahora están pues renovados, ¿no? Con nuevas formas de cuidarse, en unidad están resolviendo los problemas que de otra manera no hubieran podido hacerlo, ¿no? Y de esto habla la transformación de la que estamos hablando a nivel social, inclusive a nivel empresarial. Social, claro. Y bueno, pues claro. Son diferentes grados y pues eso es lo que hay que hacer. Pero bueno, déjame ir a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Muy bien. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sábado. Bueno, de lindo quizás no tenga nada si está lloviendo mucho, pero bueno, quédese con nosotros aquí en Fórmula en los Negocios. Hay que ser positivos, claro, mi querido Roberto. Claro. Y bueno, también quédese en casa, la pandemia sigue, seguimos en números altos. No puede ser que nos gane la pandemia. No puede ser que nos gane las ansias de salir y de hacer fiestas y de reuniones. Caray, ya estamos al último escalón como para que nos ganen los deseos, ¿no? Yo sé que, pues, miren, nosotros llevamos ya que va a ser año y medio, año y seis meses encerrados, pero bueno, no encerrados en cuarentena. Pues hay que seguirse cuidando. Mire, si usted tiene que salir a trabajar, porque es entendible, pero use cubrebocas y mantenga la sana distancia. Esas son las claves para que usted no se contamine. Y vacúnese, por favor, porque ya se ha demostrado que la vacuna quizás no evite que usted se contagie, pero sí va a evitar que usted se muera de COVID. Así es de que la vacuna se convierte en algo muy importante. Pero bueno, antes de regresar aquí a la conversación de esta tarde, déjeme darle una recomendación. Nosotros aquí en Fórmula de los Negocios iniciamos en enero este proyecto de programas de influencer marketing, donde tenemos empresas comprometidas con el calentamiento global, comprometidas con la sustentabilidad, comprometidas con la responsabilidad social, y platicamos de esos temas y lo que están haciendo estas empresas en sus ámbitos correspondientes. El caso de la Fundación Echazarreta, pues que hacen una promoción de la cultura mexicana a nivel internacional en los tres continentes con sus exposiciones, con su fomento a las artesanías, etcétera. También tenemos a Quequén, esta empresa 100% yucateca que ya trasciende fronteras, una empresa global de distribución de carnes, sobre todo de cerdo, y que han hecho las cosas verdaderamente bajo estos términos de responsabilidad social y sustentabilidad aquí en Yucatán, que es importante saber lo que ellos están haciendo. Y Segmento Research, que es esta agencia de marketing involucrada en estos temas, y pues que platicamos con ellos cada 15 días aquí en Fórmula en los Negocios. No se pierdan los programas. Mire, los programas como los grabamos también en Facebook Live, los puede buscar en nuestra página de Facebook, Fórmula en los Negocios, y volverlos a ver, a escuchar y comentar. Creo que es importante este proceso. Pero bueno, regresamos aquí con el doctor Víctor Gámez Imas de Control Odontológico con este tema de la transformación. ¿Con qué seguimos, doctor? Pues mira, mi querido Roberto, la empresa Gallup concluyó, ya sabes, es una empresa muy importante a nivel mundial, concluyó que en todo el mundo el porcentaje de adultos que trabajan a tiempo completo para un empleador y están comprometidos con el trabajo, ¿sí?, es de solo el 15%. Imagínate. ¡Ándale! Ese bajo porcentaje de empleados comprometidos es una barrera para crear culturas de alto rendimiento. Con una participación y compromiso tan bajos, las organizaciones no pueden impulsar programas de transformación que a su vez tengan poca colaboración o consulta con los empleados. Es muy bajo, me parece tremendamente bajo, porque son la gente que está realmente involucrados y entusiasmados con su trabajo, Roberto. Pero claro, son de esas personas con las que nosotros como empresarios podemos contar para poder hacer de la empresa una transformación. Esto no quiere decir que todos los empleados, digamos, sean, como aquí dice, los que estén más comprometidos, pero sí podemos ir diagnosticando quiénes son, como lo comentaba hace un rato, ¿no? Hacer un análisis individual y un análisis organizacional, retener a los talentos e identificarlos y ver que en qué lugar se encuentran para ponerlos en el lugar indicado dentro de la empresa y dentro de la transformación que nosotros vamos a hacer. Totalmente de acuerdo, doctor. De esa forma podemos hacer que la empresa realmente y los empleados se vayan involucrando más. Hay que pagarles bien también, Roberto. Acuérdate, esta es una de las cosas que también aquí siempre hemos comentado. Un empleado debe para que dé su mejor esfuerzo también tiene que estar bien pagado, debe de ser reconocido, pero debe de ser identificado para poderlo capacitar cada vez más y que desarrolle mejor sus talentos dentro de la empresa. Totalmente de acuerdo, doctor. Y déjame decirte que esto que mencionas, pues yo lo pondría a nivel cultural, ¿no? En México tenemos ese problema, es una deriva cultural, es como aprendimos a explotar al trabajador, aprendimos a que tienes que trabajar. Bueno, me reflexiono de las casas de obraje que los españoles vinieron a instaurar para esclavizar a los indígenas. Las casas de obraje eran porque ahí los indígenas trabajaban para el hacendado, y según eso el hacendado de muy buena onda les daba de comer, les daba casa, o sea, los tenía ahí, les daba ropa, pero se las daba a intereses y les decía, bueno, pues yo te estoy dando todo esto que equivale a tantos años de trabajo conmigo. Sí, esas sí, eran sí, las casas de obraje y eso. Y que se deberían pues, sentir esclavitud. Orgullosos. Así es, sí, deberían además, sentir orgullosos, sí. ¿No? Bueno, esta cultura, sí, lamentablemente todavía la tenemos reflejada y me da hasta pena decirlo. En nuestro presidente López Obrador, él decía, no, pues los magistrados del INE deben de poner de su salario para hacer la revocación de mandato. Hazme el favor, un presidente promoviendo esta cultura, ahí es donde necesitamos definitivamente esta transformación de la que nos hablas, doctor. No, además, fíjate que también en los hospitales, acuérdate que muchos de los doctores y enfermeras ponen de su propio dinero para poder comprar algunas medicinas, algunas cosas para poder atender a la gente. Eso no es posible. Es inaudito, ¿no, doctor? Es inaudito, porque los presupuestos que se cuenta, con los que se cuenta deben de aprovecharse efectivamente para eso. No puedo imaginarme también por el otro lado que en las escuelas, ahora que pretenden que regresen los niños a las escuelas, tengan que ir los papás a hacer las labores de limpieza que supuestamente, de limpieza y mantenimiento, que supuestamente debe de existir un presupuesto para mantener esas instalaciones en óptimas condiciones. No claro. Veo por qué tengan que ir a hacerlo los padres de familia. Y si lo hacen, bueno, entonces, ¿qué hicieron con ese tipo de, con ese presupuesto? En fin, son cosas que pero, no, doctor, que no deben de ser. El problema no es el presupuesto. El problema es la mentalidad y la manera de pensar de los dirigentes que creen que los papás tienen la obligación de ir a prestar y a dar recursos, y ya no es el dinero, es la manera de pensar de estos tipos que nos gobiernan ahora, que la verdad, yo no sé en qué momento perdimos en este país la brújula para tener gobernantes de esta naturaleza, ¿no? Pero bueno, no es caso del tema. El tema es que En las empresas, lo que decíamos, quieres tener un trabajador que cumpla con todo, que le eche muchas ganas, que se ponga la camiseta, hay que pagarle bien también. Correcto. No hay que pedirle que ponga de su bolsa para que entonces la empresa vaya bien, ¿no? Imagínate, ¿no? Pues por eso luego una tienes trabajadores. Por eso luego tienes trabajadores robándole a la empresa, ¿no? Pues dicen, oye, si este me quiere robar. En fin, es te digo, cultural, doctor. Pero bueno, sí, hay que apostarle a esa transformación, porque es lo de hoy. Es si no lo hacemos, amigos, créanme que no vamos a salir de esta crisis. Ya es supervivencia humana. A lo mejor muchos van a decir que exagero, pero pues échale a las cifras de lo que llevamos del calentamiento global y de lo que sufrimos. Pero bueno, no se me vayan, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito. Mire, el sabadito y a esta hora, pues no queda más que pasar a la Reforma a echarse dos y unos buenos tacos de suadero, así es de que, y más si anda usted añadito de la noche anterior, pues unos tacos de suadero con harta salsa, como la de la Reforma, pues es lo mejor. La Reforma, la auténtica cantina, ya sabe que es temporada de chiles en nogada. Doctor, ¿ya fuiste a echarte tus chiles en nogada? ¿Cómo no? A la Reforma. Es uno de mis platillos favoritos. Fíjate. Pues es temporada de chiles en nogada. De primer lugar, el chef Eliseo, la verdad que su cocina es formidable. Pase a la Reforma, déjeme decirle que pues tiene su menú tradicional de la Reforma, el cerdo en morita, los chiles rellenos, chicharrón en salsa verde, rajas con pollo, el mole, y bueno, pues vaya para allá, échese dos como la gente y disfrute. Es un ambiente especial de cantina, auténtica cantina, familiar, así es de que no tiene usted problema. Vaya para, también puede seguir haciendo sus pedidos para llevar de las delicias del chef Eliseo. Márqueles 99 94 61 90 86, haga su pedido, lo pasa a recoger, haga su pedido, pasa, se echa dos y luego se va a comer, haga su reservación y se queda a comer ahí en la Reforma, que tienen protocolos estrictos para la pandemia. Así es de que 99-94-61-90-86. La Reforma, la auténtica cantina. Y bien, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico, con este tema de la transformación, y no de la transformación digital que hemos platicado muchísimo nosotros, sino en toda organización, un cambio de comportamiento, un cambio de perspectiva por parte de los individuos, es la base medular para lograr la transformación a gran escala, que, doctor, no es un lugar, digamos, no es una alternativa. Ya la transformación la tenemos que desarrollar porque es para sobrevivir. Si queremos que nuestros negocios en estas nuevas condiciones, esta nueva normalidad, reinicio, me gustó la frase que usaste, este renacer de la humanidad, pues es indispensable buscar esa transformación, ¿no, doctor? Claro, mi querido Roberto, fíjate que lo que tú decías de la transformación digital, pues va muy de la mano también con este tipo de transformación. O sea, es una transformación total la que debemos de llevar a cabo. Y por supuesto, la situación de renacer, debemos de tratar todos, no solamente de forma personal, de ser mejores seres humanos, como lo hemos platicado muchas veces aquí, debemos de hacer que nuestra compañía, en nuestra empresa, se respire un ambiente muy cordial, un ambiente de camaradería, un ambiente de alegría también, porque el hecho de hacer las cosas con alegría no quiere decir que no las estés haciendo de forma seria que no las estés haciendo de forma profesional. Simple y sencillamente le estás imprimiendo un estilo diferente a la forma de hacer las cosas. Pero eso no quiere decir que las hagas sin importarla. Al contrario, con mucho respeto, con ética profesional y con un alto sentido de humanidad y honorabilidad, las cosas se pueden llevar a cabo haciéndolas así, con alegría. Pero debemos de pensar en que nuestra transformación, ahora que estamos saliendo, esperemos que ya salgamos de esta situación, tendrá que ser diferente, tenemos que ser diferente nuestra empresa y uno mismo también. Debemos de ser diferentes con nuestros trabajadores deben de sentir que tú estás preocupado por ellos, que la empresa los necesita, que requiere de toda su atención para poder desarrollarse mejor ellos y la empresa, y que en base a eso también va a tener sus recompensas económicas, va a tener sus recompensas en cuestión de que tenga mejores responsabilidades él. Yo creo que eso es lo que tenemos que pensar, mi querido Roberto. Ya las formas antiguas de llevar las empresas, como tú lo comentabas hace un rato, ya pasaron hace mucho, mucho tiempo a la historia. Debemos de hacer un análisis real, pero llevarlo a cabo, no solamente hacer el análisis, sino también de llevarlo a cabo para que nos demos cuenta que las cosas se pueden mejorar y podemos ser más felices haciéndolas de forma diferente. Totalmente de acuerdo, doctor, y abundo en lo que estás mencionando porque estos, pues, no sé si llamarles nuevos valores o estas nuevas habilidades que tenemos que desarrollar, como le llaman los especialistas, los soft skills, las habilidades blandas, que tú las hablaste, es de divertirte, de ser consecuente con los compañeros, de echarle amor a lo que haces, de echarle la pasión, de ser buen compañero, buen vecino, buena persona. Estas habilidades es lo que las organizaciones tienen que priorizar para desarrollar en sus miembros de la organización. Y esto es lo que los va a llevar a cumplir pues los grandes retos que se nos enfrentan en las empresas, ¿no? Los retos de seguir creciendo, los retos de, como dices tú, oye, pues para pagar bien, pues tengo que hacer que crezca el negocio. Para desarrollar a mi gente, pues tengo también que hacer que el negocio funcione bien. Son aspectos importantes para lograr que las personas den un esfuerzo extra, un esfuerzo con pasión, motivar al personal a través de los, tú lo decías, estos procesos de buena recompensa, de reconocimientos, que los permita involucrarse, comprometerse y enfrentar los problemas, porque los problemas ahí están, doctor, y son cada día más grandes. Así es. No, y además, mi querido Roberto, que les den ganas de ir a trabajar, que les den, que extrañen el ir a su empresa. Ahora que están muchos trabajando desde su casa, pues mira, yo te puedo asegurar que cuando tú tienes un muy buen ambiente de trabajo, cuando tú te gusta lo que tú haces, cuando estás bien pagado, pues por supuesto que quieres ir, que extrañas y estás comprometido con la empresa, y te puedo asegurar que cada vez vas a obtener mejores resultados, cada vez te ver mejor. Cuando ese ambiente, yo no me podía ni imaginar en un ambiente de trabajo que te empiecen a gritonar y te empiecen a decir malas palabras. Eso ya pasó la historia hace muchísimos. Ahora tampoco quiere decir que se haga con cariño, ¿no? Que se les trate con mucho, se les debe tratar con mucho respeto, con admiración, con amistad, con responsabilidad, ¿sí? Para que todo el ambiente de trabajo sea un ambiente de trabajo bonito, y puedo asegurar que los resultados siempre van a ser tremendamente exitosos. Totalmente de acuerdo contigo, doctor. Esto de pues asegurar la transformación, amigos, que no se vea restringida por burocracias, por organizaciones lineales, como decía el doctor, que ya no deben de existir esas convenciones tradicionales de, oye, pues para salir de la crisis tienes que trabajar aquí 14 horas. No, hombre, pues eso ya pasó a la historia. Y pues hay que maximizar a las personas, a las redes y a sus valores. Pero bueno, pues interesantísimo el tema, doctor. ¿Dónde te pueden encontrar? Gracias, mi querido Roberto. Bueno, pues estamos a sus órdenes, Control Odontológico Integral. Estamos aquí en la calle 21, número 415B, por 6A y 10, de la colonia México Oriente. Es la avenida que va de Plaza Fiesta hacia Prolongación Montejo. Nuestros teléfonos, 9999-264429 y 9991-714457. Es nuestro celular y WhatsApp. Será un placer poderlos atender, será un placer poderlos ayudar. Y bueno, pues estamos aquí a sus órdenes. Los invitamos a que nos visiten. Muchas gracias, Roberto. Gracias a toda la audiencia y les mando un abrazo muy cariñoso a todo el mundo. Gracias, doctor. Nos vemos para la próxima. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Cuídese, por favor. Nos escuchamos el lunes.